Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy tengo el gusto de presentarles a Magdalena León, cantante, profesora y fonoaudióloga nacida en Madrid, España, y radicada en Argentina, dedicada principalmente al tango, el bolero y el folclore argentino y latinoamericano, y integró el renombrado grupo vocal Buenos Aires 8. Cuando contaba con 7 años, su familia se trasladó a Venezuela, estableciéndose en el barrio del Hatillo, en Caracas. Allí realiza sus estudios primarios, siendo compañera de colegio de la futura cantante Cecilia Todd, de la que años después sería muy amiga. Ambas han cantado juntas en varias ocasiones, grabando canciones a dúo en el álbum Cecilia Todd en la Argentina y Entre Amigos de Magdalena León. A los 12 años su familia vuelve a trasladarse a Buenos Aires, se define como española de nacimiento pero argentina de vida. Una vida dedicada al arte, la música, los discos y a su profesión, la fonoaudiología, rodean sus logros. Hoy quiero brindarle su último disco llamado Fronteras, que la sigue mostrando como una gran intérprete de la música latinoamericana. Como dice ella, el registro en cuestión tiene toda la memoria de su formación musical y le permitió además por primera vez ser la que ideó los arreglos, los climas y la producción de cada uno de los temas que lo integran. Sus compañeros de ruta son Sammy Mielgo a la guitarra y el bajo, que además se hizo cargo de los arreglos, Germán Gómez a la percusión y la propia Magdalena en los coros. En uno de sus temas participa como invitada la artista argentina Teresa Parodi. Su refinado arte reaparece a pleno y la confirma como una decidora de purísima estirpe. Su afinación, el uso de su amplio registro, la vocalización y el hallazgo de multiplicarse en voces hacen a la originalidad de esta notable artista con este gran trabajo que por razones muy claras denominó Fronteras, título por demás elocuente a la hora de recorrer la amplitud expresada en la elección de los territorios musicales que registra con belleza y profundidad. De ello dan cuenta autores como Juan Luis Guerra, Daniel Viglietti, Javier Ruibal, Teresa Parodi, Gustavo Cuche Leguizamón, Rubén Blades, Pedro Aznar y Rubén Rada, entre los más conocidos. Magdalena León tiene estilo, sabe a dónde va y deja huella. Su larga historia como intérprete y docente ha enriquecido y madurado su arte y la llevó aún más lejos en sus búsquedas creativas. Escucharemos a Magdalena León desde su disco Fronteras del 2024, el tema de Rubén Blades, Tú y mi ciudad. Tuyas mi alma aprendió. No sé qué fue lo que hice para perderte, si ni cuenta me di cuando sucedió. Hoy mi desilusión se come hasta un cura y en mis palabras duras deja el sabor. ¿Qué tiene la ilusión cuando no madura? ¿Cómo se quita esto? Amor de besos ausentes, que velas mi soledad. hoy quiero desaprenderte y no sé cómo empezar. Dudo de lo que sé y me engaño a diario, porque adentro te siento viviendo en mí. ¿Cómo olvidarte si eres mi calendario? ¿Dónde multiplicarme si no es en ti? Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Julianne Gamboa, una cantante, compositora, curadora y profesora de música brasileña, actualmente con sede en Río de Janeiro. Ella se mueve por las olas del jazz, el samba y la música popular brasileña. Su arte ha ido ganando protagonismo a través de vibrantes presentaciones dentro y fuera de Río de Janeiro y a través del reconocimiento de artistas de renombre como JJ Tames, Chico César, Ángela Rorró y Teresa Cristina, además de la repercusión en redes sociales. Julianne ha actuado como corista de la cantante Preta Gil y del compositor Ginga. También estuvo en el programa Un Café La En Casa del guitarrista Nelson Faría, donde fue elogiada por su interpretación del jazz. Nacida en las montañas de Petrópolis, en una familia musical, Julianne aprendió música informalmente desde la infancia hasta que se convirtió en una ocupación profesional después de mudarse a Río en 2016. Como mujer negra criada por una familia trabajadora, asumirse como artista fue muy difícil durante mucho tiempo. Necesitaba reconectarse con su ascendencia a través del silencio, la soledad, la espiritualidad y la comunidad para comenzar a escucharse a sí misma según sus palabras. Es licenciada en Historia del Arte y además la llevó a trabajar en museos y centros culturales de la ciudad, así como a participar en varios proyectos culturales como curadora y facilitadora. Activista y defensora de la igualdad de género y las mujeres negras en las artes, Julianne también es profesora de música con experiencia para niños pequeños y ha producido eventos como Sara Mulher en Música y Sara Aboyomi de mujeres, centrándose en las obras de artistas negras locales. En 2024, Julianne lanzó el sencillo Lote 15, tema que les ofrezco en esta ocasión con la participación de José Conrad, Marcelo Figueiredo, Magno Sousa y Lucas Fixe, solidificando aún más su presencia en la escena musical. Pendura, fatura, joga pra rolo, chora um desconto. E quando estoura o cartão, calote. Sou filho de duro, não de barão. Foi por uso campeão que garante nesse chão um lote. Cansei de tanto escutar a contragosto. Quem diz que vida feliz é só para quem pode? Meu negócio é jogar e sem olhar o placar. Eu vibro sempre que a rede do lado de lá sacode. Depois do turno dobrado, se tem um pouco trocado para um gole de ilusão, corote. Um drible no mal olhado, às vezes um gol de mão. E quando a tropa vira no cão, pinote. Cansei de tanto escutar a contragosto. Quem diz que vida feliz é só para quem pode? Meu negócio é jogar e sem olhar o placar. Eu vibro sempre que a rede do lado de lá sacode. Depois de tanto dar sorte, eu quero mesmo é dar certo. Quem muito paga desperto um dia roda. Não pense que não incomoda sobreviver à luz do improviso. Depois de um aviso de corte. Canto y la palabra.